Con respecto a las ferias presenciales, se van a poder seguir haciendo con todas las medidas de protocolo y cuidados en contexto de COVID, en pandemia, con reducción de horario y con todas las medidas sanitarias de distanciamientos, de utilización del alcohol, del barbijo, de 2 a 6 de la tarde en la Plaza Antonio Toro frente a la Iglesia San Antonio. Están todos invitados, son los 2 sábados de comienzo de mes. En caso de lluvia, se pasa al sábado siguiente. Los esperamos.